Muy amable. Hay una película que a mí siempre me fascinó, un clásico de la ciencia ficción que se llama Blade Runner, una película de Ridley Scott, en la que me basé para ponerle título a este disco. El disco se llama Nave saliendo más de Orión, y se pueden creer que el título original en principio pensaba que fuera más largo incluso. Pero al final... Y bueno, para explicarles el porqué de este título les tengo que destripar el final de la película, cosa que me causa un gran placer porque es uno de esos pequeños placeres cotidianos que seguro ustedes comparten conmigo, que es el de destripar los finales de esas películas que ciertos amigos no han visto. Bueno, pues en Blade Runner el villano al final de la película resulta no ser tan malo. El planeta que vivimos cada vez se parece más a ese mundo sórdido y oscuro que habita Harrison Ford y los androides que él persigue en la película. En ningún momento se ve el azul del cielo, salvo en una secuencia final, que es una de las más bonitas, yo creo, de la historia del cine. Al final hay una persecución donde Harrison Ford está detrás del androide para aniquilarlo, y en un momento Harrison Ford se tropieza y le salva al androide. De repente descubre en cierto modo el valor de la vida cuando él está llegando a su fin, le salva la vida y se marca uno de los monólogos más impresionantes, yo creo, que del cine. Dice aquello de: he visto cosas que vosotros los humanos nunca imaginaríais. Atacar naves ardiendo más allá de Orión, brillar rayos C en la oscuridad de las puertas de Tannhauser, y todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Cantamos canciones para que las cosas no se pierdan como lágrimas en la lluvia, para rescatar del olvido momentos y referentes que te anclen a la realidad, que sirvan como toma de tierra para no cortocircuitarte. Cantamos para preservar la memoria en tiempos en los que memoria es un término un tanto devaluado. Finalmente la memoria, rescatar la memoria, no pasa por la nostalgia, ni siquiera por el rencor, sino porque cuando lo has perdido todo, cuando no te queda nada, es tu único patrimonio. Es lo que te ayuda a encarar el futuro y a no repetir los errores, sobre todo. Es tu identidad.